Alabando a nuestro Señor Jesucristo, exaltando su nombre. Así que a los de esta fila, los de la derecha, los animo a mirar a los de la izquierda, ¿sí? Hay más hinchada acá de este lado, y le digan feliz año nuevo. ¿Sí? Y ustedes díganle, hay cielos abiertos para ustedes. Para ustedes también. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos dio el domingo pasado para este año. Hay cielos abiertos para nuestra vida. Y arrancamos esta semana con todo ya. El miércoles tuvimos nuestro primer encuentro del año. La hermana Graciela Ríos compartió un mensaje para nuestras vidas y de parte del Señor. Ayer tuvimos también un día con mucha actividad. Arrancamos el primer encuentro del año también de mujeres. No el primer encuentro, porque es el segundo encuentro desde que arrancó el ministerio. Y aproximadamente habría unas 35 mujeres ayer, así que fue un lindo encuentro donde el Señor habló. ¿Quién estuvo ayer? ¿Quién se acuerda el título del mensaje? Ya vi que levantaron una mano. ¿Cómo era? Mujeres, una mujer de cimiento firme, ¿sí? ¿Cuántas mujeres de cimiento firme hay acá? Yo veo. Muy bien, vamos que este 2019 es un mes de cielos abiertos. Y también a la noche tuvimos, a la tardecita tuvimos Generación y después tuvimos 412 y Luis Ojeda compartió mensajes en las dos reuniones, así que arrancamos con todo. Hablamos sobre Naamán, ¿no? ¿Sí? No te distraigas, Luis. Y es un anuncio especial y muy importante, es que se viene el Campa Hek, ¿sí? El todo o nada recargado, todo nada 2, se viene con todo para el 8, 9 y 10 de febrero. Así que los jóvenes y adolescentes se están preparando con todo y me dijeron que al terminar la reunión, si usted no preparó nada, no sabe qué va a comer cuando termine la reunión y no preparó nada, los muchachos ahí prepararon y las chicas unos sanguchitos, ¿sí? Para estar juntando para su campamento. Así que si tenés hambre, ¿sí? Y querés comer algo rico, vamos a estar buscando a Luis y a Laura, ¿no? Van a estar muy bien. Luis y Laura van a estar con unos sanguchitos muy ricos, ¿sí? Y cuando hablamos de sanguchitos, se nos abre un poco el apetito. Pero en esta hora vamos a alimentarnos de lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Empezamos una nueva serie de mensajes, ¿sí? Que se llaman parábolas para vivirlas y compartirlas. ¿Sí? Parábolas para compartir, primero para vivirlas nosotros, para practicarlas, para ponerlas en obra, pero también para compartirlas en la semana, ¿sí? Con los que están de vacaciones lo pueden compartir con la familia, los que están todavía trabajando lo pueden compartir en su lugar de trabajo. Qué bueno es que podamos vivir lo que vamos recibiendo del Señor, pero también poder compartirlo durante la semana. Y busqué la definición de parábola, ¿sí? La parábola en el griego, que es parábole, es una comparación. La palabra parábola es una comparación. Y Jesús usaba comparaciones, ¿sí? Son relatos cortos que tienen una historia muy sencilla que puede ser real, la historia puede ser real, le pudo haber pasado a alguno y lo usamos como ejemplo, o pudo haber sido inventada. Lo que no es fantasiosa, ¿sí? Cuando Jesús contaba una historia, no aparecían ni unicornios, ni animales que hablaran, sino que eran situaciones reales que podían llegar a pasar. Y tenían una enseñanza espiritual. En la Biblia hay un montón de parábolas. ¿Saben cuántas hay? 5, 10, 20, 30. Los desafío para la semana que viene, empiecen a contarlas, ¿sí? Son mucho más que 20 parábolas las que Jesús compartió, porque Jesús era un predicador itinerante, ¿sí? ¿Saben lo que significa? Que andaba de un lugar a otro. Entonces, en el lugar donde se presentaba la oportunidad para enseñar, Jesús aprovechaba de ejemplos muy sencillos, de historias muy cortitas para poder dar un mensaje para sus oyentes. Y la parábola que vamos a dar comienzo en esta hora es la parábola, a ver, si ustedes miran, acá hay por lo menos 4 parábolas. Ayer hice un desafío con los jóvenes. Yo lo que pasa es que no veo muy bien, algunos no veían muy bien a lo lejos. Pero hay 4 parábolas, ¿sí? ¿Cuál es la primera? Muy bien, tiene un sándwich, después le damos un sándwich. La de este lado, ¿cuál es? O sea, es más difícil esa. Muy bien, ¿quién lo dijo? Muy bien. La de aquí abajo. Ah, bueno, queda después de la reunión, se lo digo. Y la última de allá es más fácil esa. Hay una ovejita ahí, sí, la oveja perdida. Muy bien, muy bien. La que vamos a compartir en esta mañana es la parábola del sembrador, ¿sí? Y yo encargué a alguien que estuviera repartiendo una semilla, ¿sí? ¿Todos tienen la semilla? ¿Cuántos se la comieron ya? A ver, ¿sí? Algunos se la comieron antes de que... Bueno, la parábola habla de que hay... Se comen la semilla dentro de la parábola. Vamos a leerla. ¿Cuántos se quedaron sin semilla por comérsela? Bueno, ¿quién está? ¿Dónde está la encargada de repartir la semilla? ¿Hay un encargado? Repartile acá a la gente que se comió la semilla para que pueda tener su semilla en su mano. Yo sabía que iba a ser una tentación. Iba a traer otro tipo de semilla, pero esta es comestible, muy rica. Muy bien. Acompáñenme, vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Dice así: una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Algunos dicen que era el mar de Galilea o el lago de Galilea donde Jesús comenzó a enseñar. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Empezó a enseñar y se acercó uno, dos, tres, estaban los doce, pero también se empezó a acercar una gran multitud alrededor de él. Pronto, dice, se reunió esa gran multitud alrededor de él, así que Jesús ya no podía hablar de donde estaba. Se tuvo que subir a una barca, ¿sí? Como si fuera el atrio, como acá estamos así más arriba, para que todos lo pudieran ver y lo pudieran escuchar. Luego se sentó en la barca mientras toda la gente permanecía en la orilla. Jesús comenzó con la enseñanza. Dice, y les enseñaba por medio de historias que contaba, como decía recién, en forma de parábolas. Eran muy sencillas, muy cortitas y con una aplicación espiritual. Y Jesús dice, como la siguiente: escuchen. Yo te animo en esta hora a abrir tus oídos, porque Jesús empieza diciendo escuchen. En otras versiones dice, oigan, presten atención lo que voy a decir a continuación. Dice, un agricultor, en otras versiones dice un sembrador, salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla, yo voy a... Acá empezó a sembrar así. Uy, pobre, voy a tener que barrer. ¿Sí? Dice, algunas cayeron sobre el camino y dice que los pájaros vinieron y se la comieron, como hicieron algunos. Otros cayeron en la tierra poco profunda con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto... las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, ¿qué pasó? Se secó, murió, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron granos. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha al cuánto, al 30, al 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Oramos y vamos a pedirle nuevamente al Señor que nos dé esos oídos para escuchar y para poder entender. Papá, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Cada uno de tus hijos, Señor, los que nos hemos reunido en este lugar, Señor, los que estamos juntos en este lugar, te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales para comprender, Señor, lo que tu palabra quiere decirnos, Señor, que esa semilla pueda dar fruto en nuestra vida al 30, al 60 y al 100 por 1. Abrí nuestros oídos en esta hora, abrí nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén. Muy bien, Dios habla, Dios sigue sembrando, derramando semilla en nuestra vida, ¿sí? Lo sigue haciendo, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué? ¿A través de la palabra? ¿Qué más? ¿A través de las predicaciones? ¿Lo hace? Claro que lo hace. ¿Algún mensaje evangelístico? ¿En el discipulado Dios nos habla? Claro que lo hace. Él trata de darnos consejo y trata que esa semilla que llega a nuestra vida pueda dar fruto. Cuando un hombre escucha la palabra del Señor, y llega a ese corazón. Hay cuatro tipos de corazones, nos habla este pasaje o esta enseñanza. Hay cuatro tipos de tierra. La primera, ¿cuál es? Que nos dice el pasaje. La semilla que cayó junto a dónde. Al camino. Y dice, en otro evangelio dice que no solamente que las aves comieron, sino que la gente que pasaba la pisoteaba, ¿sí? No la tenía en cuenta. La segunda semilla, ¿dónde cayó? Entre los pedregales, dice en otra versión, entre las piedras, entre las rocas. Dice que creció un poquito, se secó. Y la tercera, entre los espinos, ¿sí? Y la cuarta, muy bien, ¿sí? ¿Saben qué? La semilla va a depender su crecimiento en el lugar donde caiga. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu tierra para este 2019? ¿Crees que hay cielos abiertos? ¿Amén? ¿Lo crees? Esa semilla que plantamos la semana pasada, esa semilla que el Señor derramó en nuestras vidas, ¿qué hacemos? ¿Va a germinar este año o cómo está nuestro corazón? ¿Está entre rocas? ¿Está seco? ¿Está duro? Muy bien, vamos a describir algunas cosas que nos dice el relato. El sembrador. ¿Quién es el sembrador? Sí, en la historia de Jesús. Pero hoy, ¿quiénes son los sembradores? Nosotros, ¿sí? Los que sembramos, ¿sí? Los sembradores somos nosotros, los mensajeros de Dios. ¿Qué sembramos o qué predicamos? La palabra del Señor. Muy bien, ¿y la semilla entonces cuál es? La palabra, sencillo. ¿Y la tierra? Nuestro corazón. Y dice el pasaje, aquí salió a sembrar y mientras sembraba, parte cayó junto al camino. ¿Y qué vinieron? Las aves y se comieron la semilla. Entonces los discípulos, después que escucharon toda la enseñanza de Jesús, esta parábola, se acercaron a Jesús y dijeron, no entendemos la parábola. Claro, nosotros porque la hemos escuchado una, dos, 10 veces, ¿cómo no entendieron la parábola? Jesús se tomó un momento y les explicó y le dijo, el que oye las palabras de Dios y no la entiende, y viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón, ¿sí? Esa tierra que está junto al camino es una tierra dura y la semilla no entra, no penetra en el corazón. Son personas que no le prestan atención a la palabra de Dios, ¿sí? Cuando se predica el mensaje no prestan atención. Yo no sé si a vos te pasó, pero quizás algún momento te habrá pasado de estar en otra sintonía con lo que Dios está diciendo. Dios está hablando en AM y nosotros parece que estamos en otra sintonía, como que estamos en FM y no podemos escuchar lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y dice, alguno dice, ¿cuántas sillas vacías acá? Este mensaje de la semilla yo ya me lo sé. ¿Sabes cuántas veces lo escuché al mensaje de la semilla? Este hubiera estado bueno si hubiera estado fulanito acá. O sea, le hubiera... Ojalá que venga la tarde y escuche, porque vamos a compartir el mismo mensaje. Ojalá que venga. Y en vez de decir, este mensaje, estas semillas para mí, decimos, uy, esta semilla le vendría bárbaro a este. ¿Sí? Estamos cerrados. Decimos, no hay lugar para que esa semilla entre en nuestro corazón. Otros dicen, esta historia ya me la sé. Uy, qué nuevo voy a sacarle a este mensaje. Yo ya sé las cuatro tierras y que tenemos. Y no le damos lugar en nuestra vida. La palabra de Dios es para nosotros, ¿sí? Tenemos que estar en sintonía con este mensaje de hoy, con cada mensaje que Dios tenga en este 2019. Pero a veces pareciera que la semilla viene y rebota en nuestro corazón, ¿sí? Aunque hay muchas personas que vienen y se congregan y escuchan el mensaje, pareciera que todavía Dios no obró, ¿sí? No pudo hallar en un corazón de una tierra fértil para que pueda hallar raíces y pueda crecer. Y vienen, escuchan el mensaje, pero dice, qué bueno venir a la iglesia, qué lindo que venir, todos acá son todos, me abrazan, nos saludamos y todo, pero no hay un encuentro todavía con el Señor. Dice la palabra, mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen, ¿sí? Pero todavía como no hubo en la vida de la persona, todavía no hay raíces, todavía no hubo un encuentro con el Señor, todo nos parece lindo, qué bueno estar acá y escuchar el mensaje, pero no hay profundidad y esa semilla no puede crecer. Se sientan, están con nosotros, pero no pueden comprender la palabra. Y dice algo importante, yo voy a pedir ayuda a Leo un ratito, ¿sí? Voy a preguntar a ver cuántos de los que están acá agarraron una semilla. ¿Cuántos agarraron dos semillas cuando le pasaron con el vasito? ¿Dos agarraste? ¿Cuántos agarraron tres? ¿Cuántos agarraron como cuatro, cinco? Muy bien, excelente, ¿sí? Porque uno agarra, agarran una sola. No, no, agarre todas las que el Señor tenga, toda la disposición estaba ahí. Usted agarró, no le dijo, o le dijeron agarre una. No, usted agarre todas las que el Señor tenga. Yo voy a hacer, ¿vos agarraste una nomás? Ahora tenés la oportunidad de agarrar más, mirá. Yo voy a hacer algo. Vos con una mano, yo voy a tirar y vos agarrá todas las que vos puedas. Esto no está chequeado, ¿eh? Pero... Una. Voy a hacer una segunda. No, no, no, está bien, quédate la esa. A ver ahora. Las perdiste. Vamos de vuelta. Gracias, Leo. Muy bien, un aplauso para Leo. Por... ¿Vieron lo que hace Satanás, no? Viene la semilla a nuestra vida y nosotros la tenemos ahí. Y dice que como no haya profundidad, lo que viene es Satanás y te lo roba, ¿sí? Te lo quita. El Señor te dice en este año hay cielos abiertos para tu vida. Y viene Satanás y te dice, esto no es para vos, ¿sí? Esto es para el otro. Vos, cielos abiertos, vos tenés los cielos cerrados. Para vos no es esta palabra. Y como vos no crees y como no hay profundidad, viene Satanás en tu corazón que rebota y te quita esa palabra y ese mensaje que es para tu vida. ¿Sí? Vienen esas aves, pues dice que vienen las aves. Y lo dice bien claro, que es Satanás. ¿Sí? A veces Satanás se disfraza de ángel de luz, de amigo, de algún familiar, y viene y te dice, esto no es para vos. Y te roba lo que Dios tiene para tu vida. ¿Vieron que Jesús dice que son aves? No dice ni que eran arañas, ni que eran animales salvajes, ni que eran serpientes venenosas. Eran aves, ¿sí? Un animal sencillo que andaba por ahí, viene y se lleva esa semilla que Dios quiere plantar en tu corazón. Parecen inofensivas, pero ¿sabes qué hacen esas aves? Vienen y roban esa enseñanza, ese mensaje que es para vos y te dicen, no lo creas. Como recién compartíamos, ¿no? Que Satanás viene para robar, matar y destruir tu vida. Y viene a robar, matar y destruir también el mensaje que Dios quiere que penetre en tu corazón y dé fruto en este año. No dejes que ningún ave, ¿sí? Sea familiar, amigo, compañero de trabajo, alguien que te dé una palabra para robarte esa bendición. Amén. La palabra en este corazón no germina. Porque es tan duro, ¿sí? Que ni siquiera llega a penetrar en la tierra. El efecto de la palabra es nulo y la persona sale igual que cuando vino, ¿sí? A veces, no sé si te ha pasado venir a la iglesia y decir, y vine a la iglesia, escuché el mensaje, pero me fui vacío. Entonces a veces decimos, debe ser el predicador, debe ser la alabanza, debe ser el músico, y somos nosotros, ¿sí? Dice la palabra que al que tiene hambre, aún lo amargo le sabe dulce. Cuando alguien viene a escuchar el mensaje y tiene necesidad del Señor y es como una esponja, todo lo que el Señor tiene para darle lo recibe. Así predique quien predique. Hay ejemplos de predicadores muy famosos, muy conocidos, que han escuchado el mensaje, han conocido al Señor por escuchar a un predicador que por ahí no tenía experiencia o por ahí se trababa, uno podía hablar bien, pero cuando una persona viene con una necesidad de Dios, cuando viene con esa tierra fértil, dispuesta a escuchar lo que Dios tiene, lo recibe y da fruto. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, ¿cómo puede ese corazón duro convertirse en un corazón de tierra fértil? Dice la palabra que su palabra es como martillo que rompe la piedra. ¿Sí? Así que si en este tiempo tu corazón está, arrancaste el 2019 con un corazón medio duro y te sentís mal o te sentís que le están hablando a otro, que es para otro el mensaje, pedile al Señor que rompa ese corazón, que lo haga nuevo, que haga un corazón dócil para recibir lo que Dios tiene para este año, ¿sí? Pero dice, no solamente dice el pasaje que había tierra que estaba junto al camino, tierra dura, sino que también había tierra que cayó entre pedregales, ¿sí? Entre las piedras, donde no había mucha tierra, y dice que brotó pronto, ¿sí? Esa poca tierra que había, dice que hizo que brotara pronto, pero no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y le preguntaron al Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Y Jesús les dijo, este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántas personas conocemos así? Y si te mirás en el espejo, capaz que vos te sientas identificado. A veces recibimos la palabra con gozo, pero al otro día, las circunstancias, las piedras que tenemos en nuestra vida, al otro día, y es como que es como mucha emoción que nos agarra. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la persecución, al venir la aflicción, por causa de la palabra, perdón, tropieza. ¿Sí? Entonces arrancamos, escuchamos el mensaje. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Nosotros escuchamos un mensaje, recibimos ese mensaje de parte de Dios y estamos y llegamos al fin de semana y parece que nos olvidamos de esa palabra que el Señor nos dio. La tierra aparentemente era fértil, pero en el fondo tenían piedras, ¿sí? Y no pudieron echar raíces. Son personas, como dije recién, que reciben la palabra con mucho gozo, con mucho entusiasmo, muy emocionales. Quizás alguno este domingo, cuando compartimos esta palabra de cielos abiertos, todos contentos, sí, este va a ser un año, y el lunes un problema, el martes otra circunstancia, y llegamos hoy acá y de vuelta la palabra. Cielos abiertos para tu vida, aceptala, tomala, no la sueltes, no dejes que nada impida que esa palabra crezca y eche raíces, ¿sí? Estas personas disfrutan la palabra de Dios y su presencia, ¿sí? Son personas que escuchan música cristiana, que concurren a los campamentos, van a los congresos, asisten a los discipulados y se sacan 11, pero no echan raíces. Siempre están en ese nivel, no logran echar raíces. En tantos años de creyente he visto muchas personas que han aceptado el mensaje del Evangelio. Usted la ve contenta y que han recibido el mensaje, pero pasado el tiempo, como no han echado raíces, así como entran por esa puerta o entran a algún grupo de discipulados, de la misma manera se van dándole la espalda al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no logran echar raíces. ¿Saben por qué? Porque no logran sacar esas piedras que tienen en su vida, esas piedras que tienen en el corazón, esas piedras que están escondidas, que impiden la madurez espiritual. Y la pregunta en esta mañana es, para vivirla y para compartirla, ¿cuántas piedras hay todavía en mi vida que no me permiten desarrollar mi vida espiritual, que no me permiten madurar y crecer? Y siempre estamos en ese nivel, ¿sí? Y podemos hacer más, pero esas piedras impiden que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son esas piedras? ¿Será nuestro carácter? Que no logramos cambiarlo, que no logramos que el Señor quite esas barreras y estamos siempre con ese carácter, ese mal humor, esas reacciones y siempre estamos en ese nivel espiritual. Y no podemos avanzar ni crecer porque estamos ahí, somos de raíces muy cortas. Y cuando viene el problema, cuando viene la confrontación, ¡zum!, nos secamos. Y quedamos así, en ese nivel espiritual. ¿Hay algún vicio, algo que nosotros debamos abandonar, alguna piedra? ¿Qué son los miedos quizás que están ahí? ¿No nos permiten crecer, avanzar, miedo al que dirán, si seguimos al Señor o no? Quizás alguna piedra puede ser algún pecado no confesado en nuestras vidas que nos limita y hace que esas raíces no puedan crecer en nuestras vidas. Somos muchas veces cristianos superficiales, inmaduros, sin raíces y sin fruto. Y la palabra dice que si permanecemos en Él, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar mucho. ¿Quién lo dice eso? ¿A dónde está? Juan 15, 5. Dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. El que permanece en Él y nosotros en Él, Él permanece en nosotros y nosotros en Él, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar mucho fruto, ¿sí? Ustedes saben que el sol le hace muy bien a las plantas. Porque dice que salió el sol y no había muchas raíces. Dice que el sol le hace muy bien a las plantas para que las plantas pudieran crecer. Pero como hay piedras en ese corazón, como hay piedras en esa tierra, y la raíz es tan cortita, cuando sale el sol, en vez de bendecir, cuando vienen las circunstancias o alguna prueba, en vez de producir fruto y hacernos crecer, lo que hace es secarnos y debilitarnos. ¿Cómo podemos hacer para arrancar estas piedras en este 2019? Orar, ayunar, ¿sí? Estar, como dije recién, permaneciendo en el Señor. El ayuno y la oración, escudriñar las Escrituras, van a permitir que esas piedras vayan saliendo de nuestras vidas. Los miedos, el mal carácter, ¿sí? Amén. Ayuno y oración. Yo que vinimos de comer tanto en estas fiestas, bueno, si hay que sacar piedras, vamos a hacer todo lo posible para que nuestra vida pueda dar fruto, ¿sí? Y esta semana, si tenés a alguien y compartís el mensaje con alguien, ¿sí? Vivilo primero, pero compartilo. Decirle: Señor, tiene esta palabra para tu vida. Hay cielos abiertos, pero tenés que tener un corazón dócil para que esa semilla pueda dar fruto, para que pueda echar raíces y poder crecer. Y por ahí la persona te no, pero yo tengo esta situación, tengo lo otro, tengo estas piedras. Ayuda a esa persona a que pueda hallar luz para abandonar esas piedras, sacarlas de ese corazón duro. El Señor dice: al costado del camino, una tierra dura. También habla de las piedras que están en el terreno, pero también dice que otra semilla cayó, ¿dónde? Entre espinos. ¿Qué son los espinos? ¿Es la suegra? No, no es el jefe en el trabajo. Pero a veces decimos: estoy lleno de espinos, porque si yo no tuviera estas personas al lado mío, esta gente tóxica, yo estaría... No, nada de eso, ¿sí? Nada de eso. Habla de nuestro corazón, no te fijes en los demás. Son las cosas que crecen en nuestro corazón. Dice: parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿sí? Como que crecieron juntos y ahogaron esa planta, esa semilla, ese mensaje que vino de Dios para tu vida, se fue apocando y se fue ahogando hasta que se perdió. Entonces los discípulos nuevamente le preguntan al Señor Jesús, entonces a charla le dice: ¿y qué pasa con los espinos? ¿Qué significa esto? Y Jesús le dice: este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Así que pintaba bien, era una palabra, era un mensaje que en nuestra vida arrancó con todo, pero llegamos a casa, prendimos la televisión y nos olvidamos. ¿Sí? Prendimos internet, empezamos a hablar y se nos van ahogando esa palabra que el Señor nos dio. Tierra fértil, con buenas posibilidades, pero rodeada de estorbos. ¿Cuáles son esos espinos? ¿Sí? ¿Cuáles son esas cosas que crecen en nuestro corazón que impiden que esa semilla den fruto? ¿Cómo está tu corazón para este 2019? ¿Hay que agarrar machete, ¿sí? y cortar algunos espinos, algunas cosas que están creciendo a la par de nosotros y que van ahogando lo que el Señor quiere para nuestra vida? ¿Cuál es el afán de este siglo del que habla Jesús? Tener, poseer, dice la palabra, codiciar, querer alcanzar algo, los placeres de este mundo. ¿Cuáles son esas cosas que a nosotros como cristianos nos hacen que crezcan al lado nuestro y se vaya secando, se vaya ahogando? ¿Sí? Muchas personas aman al Señor. Yo creo que si digamos que el 100% de los que estamos aquí le preguntaba: ¿cuántos aman al Señor? Levantemos la mano. Amén. ¿Sí? Y el Señor te dice: deja esto, renuncia a esto que no te hace bien para tu vida. Ay, pero este espino es tan lindo. ¿Sí? Crecimos juntos, ¿sí? Este espino y yo crecimos juntos. No, el Señor te dice: renuncia a esto. Renuncia a esto, a esta situación, de renuncia a esto que estás haciendo, renuncia a estos afanes que tenés. Ay, pero si... somos como amigos ya, ¿están? Y el Señor te dice: renuncia, abandonalo. El que quiera seguirme, dice Jesús, ¿qué tiene que hacer? ¿Negarse a sí mismo? ¿Qué más? Y, yo lo quiero seguir, pero lo otro no. No quiero ni la cruz, ni quiero negarme. ¿Sí? Hay mucha gente que quiere vivir con espinos y no hay crecimiento. Porque siguen a Jesús sin llevar la cruz y sin negarse. Hay un montón de cristianos. Hay un montón de cristianos. ¿Y qué dice el pasaje? No alcanza a dar fruto. Yo vengo todos los días a la iglesia. No me pierdo un discipulado. Me bauticé, hice todo. Yo lo sigo a Jesús a todos lados. Pero no hay fruto. Y el mensaje es claro. Negarme a mí mismo y tomar la cruz. Quitar los espinos que están en mi vida, ¿sí? No pueden crecer juntos, no pueden crecer el amor al dinero, como dice acá, como un ejemplo Jesús dice, el amor al dinero, el amor a mis cosas, el amor a aquellas cosas que me cuestan dejar y seguirlo al Señor. Porque dice, no podemos servir a cuántos. A veces seguimos a 3, 4 señores, el dinero, esto, aquello, ¿sí? Dice, no podemos seguir a 2 señores, menos a 3, a 4, ¿sí? Porque vamos a amar más a uno y vamos a menospreciar más al otro. Y el Señor dice que en primer lugar debiera estar Él. Dios nos llama a permanecer firme, aunque vengan, dice que las dificultades, las presiones de esta vida también hacen que muchos se vayan enfriando, muchos se vayan debilitando y esos espinos hacen que nos ahoguemos. Dios dice que nos llama a permanecer firmes aunque haya burlas, aunque haya discriminación, ¿sí? Aunque no seamos tenidos en cuenta por nuestros valores en el lugar donde estudiamos, donde trabajamos, debemos levantar la bandera de Cristo, ¿sí? Y debemos crecer sobre esos espinos, no pueden crecer juntos e ir ahogándonos y ellos crezcan más, debemos levantarnos, echar raíces y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén. El amor al dinero, los placeres, a un lado, primero el amor al Señor. Y hay algunos pasajes, yo se los voy a leer para que ustedes después lo vuelvan a repasar en sus casas. Hebreos 13:10 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que ahora tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero a veces estamos tan afanados por las cosas de este mundo que hacemos 20 horas extra, le dedicamos un montón de tiempo a un montón de cosas, ¿sí? Y esa palabra, en vez de tener tiempo para pasar con el Señor, para disfrutar, para venir a la iglesia, para recibir palabra y semilla de parte de Dios, estamos ocupados en otras cosas, estamos ocupados con otras distracciones, ¿sí? Llegamos, leemos que hay una palabra de Dios para nuestra vida y decimos, el lunes arranco el devocional, ¿sí? ¿Cuánto dijeron este año? El 2019 arranco a leer la Biblia todos los días, ¿sí? Algunos se comprometieron, yo los animo, ¿sí? Los animo. A partir de hoy que estamos 6 reyes, ¿sí? Y ustedes digan, el 6 de enero del 2019 comencé un devocional diario todos los días, ¿sí? Que hoy hagas ese pacto con el Señor y yo voy a leer la Biblia todos los días a partir del 6 de enero, ¿sí? Y viene el espino ahí creciendo. Mira, notificación de WhatsApp, notificación de Facebook y tal. Y estamos ahí con el Facebook, leemos todos los contenidos, los que escriben y todo. Y después cuando nos damos cuenta pasó una hora. Ay, me quedan 10 minutos para el devocional. Y entonces ahogan la palabra, ahogan el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Hay un montón de espinos y quizás tengas que sacar el machete y cortar y darle prioridad a lo que es importante. A darle importancia a ese mensaje que Dios nos va a dar cada día, ¿sí? Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo hay que buscarlo? Primeramente, dice. Primeramente buscad el reino de Dios. Y después todo lo más está bueno. El Facebook, la familia, todo. Pero primero buscad al Señor. Después está el trabajo, están las otras cosas. Pero a veces nos afanamos por estas y no pueden crecer. Amén. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Nada. Es triste la respuesta, pero nada ganará el hombre. Y quiero terminar con la última semilla que cayó en buena tierra, ¿sí? Y Jesús le dijo, parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cuanto al 100, al 60 y al 30 por 1. Entonces le preguntaron, ¿y quiénes son estos? Y Jesús les dice, Perdón, es el que oye, entiende la palabra y la pone en práctica. Y la comparte, porque dice que da mucho fruto, ¿sí? Es esa tierra quebrantada, ese corazón dócil, libre de piedras, ¿sí? De esas cosas que durante años están ahí duras y que no las sacamos, ¿sí? Y viene, el Señor nos habla y quiere venir con la topadora a Dios, pero como es gentil el Espíritu Santo y no nos va a obligar, Él está ahí con la topadora. Cuando quiera, arranco y te saco las piedras del camino. Nosotros estamos, ay, pero ya me acostumbré a esta piedra, o ya me acostumbré a este espino. Una tierra fértil es una tierra que está dispuesta a quitar todo, toda maleza, todo lo que impida mi crecimiento o que pueda echar raíces en el Señor. Es una vida que comete errores, ¿sí? Porque todos cometemos errores. Pero ha hecho de Jesús el cimiento de sus vidas. ¿Sí? Todos aquí vamos a cometer errores y vamos a tener circunstancias difíciles que afrontar en este 2019. Pero cuando hacemos de Cristo el Señor de nuestra vida y echamos raíces en Él, vamos a poder enfrentarlas y poder superarlas. Recibe la palabra, recibe la semilla y en vez de rebotar, la deja entrar. ¿Sí? Y donde hay una palabra del Señor, Él lo toma. No una parte de la semilla, porque a mí me gusta, yo no sé, pero los vi a algunos comiendo antes, ¿vieron? Que lo más rico es lo de adentro, ¿sí? Algunos ya, ¿de dónde está el paquete de sal? Y ya se lo quiere comer, ¿no? Acá está. Esto es lo que va a dar fruto. Esto es la cáscara, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos queremos quedar con la cáscara, ¿sí? Con una parte del mensaje, con parte de la semilla. Y el Señor dice, para que dé fruto, toda la semilla. Si vas a negarte, es todo. Si vas a tomar la cruz, tómala. No puedes quedarte solamente con la parte de seguir al Señor. Y un corazón, una tierra fértil, un corazón dócil es aquel que permite que toda la semilla entre y dé fruto. ¿Sí? Y no solamente busco al Señor cuando las cosas me están saliendo mal, sino en todo momento. Aman la palabra todo el tiempo. Esa tierra fértil, ese corazón dispuesto, ama al Señor en todo tiempo. Toman la palabra muy en serio y hacen a un lado todo lo que les estorba. La ponen por obra y no eligen. A ver, esta es muy chiquita, no, esta es más grande. A ver, ¿con cuál? No, esta sí, porque dice que hay cielos abiertos. Esta me dice, perdona a tu hermano. No, me quedo con esta, la de los cielos abiertos. No, toda la palabra, todo el consejo, ¿sí? Cuando yo tengo un corazón dócil, una tierra fértil, tomo todo el consejo de parte de Dios. No elijo lo que me conviene. Amén. Tenemos ese corazón, recibimos este consejo en esta mañana. Hay cielos abiertos para una tierra buena, para una tierra fértil, hay cielos abiertos. Para una tierra que está entre pedregales, entre espinos, una tierra que está junto al comino, difícil que esos cielos se puedan abrir para tu vida. Pero yo te animo en esta mañana que puedas pedirle al Señor, junto conmigo, que abra los cielos para nuestra vida y que haga de nuestro corazón un corazón dócil, una tierra buena para que esa semilla, toda semilla en este 2019 pueda dar fruto. Y no solo al 30, no solo al 60, sino al 100 por 1. Cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor, levanta tu mano y decirle, Señor, te damos gracias en esta mañana, te pedimos, Señor, que tus cielos, Señor, se puedan abrir para cada uno de nosotros. Señor, queremos que estas semillas que vas a derramar en este 2019 pueda dar fruto en nuestras vidas, no solo al 30, al 60, sino, Señor, lo anhelamos al 100 por 1. Señor, queremos, Señor, tener corazones, Señor, dispuestos a recibir tu palabra. Queremos sacar, Señor, todo espino, queremos sacar toda piedra, queremos, Señor, de raíz, Señor, quitar toda cosa, Señor, que nos hace mal. Queremos espantar a toda ave, Señor, que venga a robar la palabra que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos echar raíces y queremos dar fruto. En el nombre de Jesús, amén. Y la iglesia dice, amén. Dios te bendiga en esta mañana.